Bueno, ayer jornada en lo que significa fundamentalmente para la democracia, muy importante, una jornada de las PASO, de las, digamos, de elecciones, las previas a lo que significa octubre, a nivel nacional. Candidatura a presidente y vicepresidente, diputados nacionales, digamos diputados del Parla Sur, la lista de 5 cuerpos. Y bueno, se hablaba de 3/3, pero la sorpresa la dio la derecha, concretamente Milei, en los cuales, digamos, aparece, digamos, esta situación que hoy Maduro se pregunta, esto me hace acordar a épocas anteriores, pero estamos en comunicación con Norberto Ponchi Piñoco, dos veces concejal, vamos a hacer un análisis político y la situación que se vivió ayer, ¿no? Hola Ponchi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola médico, buenas tardes, gracias por llamar. Bueno, contá un poquito cómo lo viste vos, qué interpretás, si vos veías venir esta, la situación esta, o todos nos creíamos que, bah, digamos, había distintas expectativas, fundamentalmente lo que hace el peronismo, ¿no es cierto? Uno milita dentro del peronismo, y veíamos a otros cucos como ser, yo creía que la Reta iba a ser un papel, iba a tener un papel más importante, realmente no, no alcanzó el 11%. Digamos que esta situación de Milei, realmente, es una, más allá de la sorpresa, es algo que realmente cambia la óptica de lo que significa la política de aquí a octubre, ¿no? Sí, sí, evidentemente ha sido... Hola. Sí, te, hola. Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Gracias. Evidentemente ha sido una sorpresa, ¿no? Muy grande, este, la cantidad de votos y lugares donde ha ganado Milei, ¿no? Estamos a 40 años, no nos olvidemos que estamos cumpliendo 40 años ininterrumpidos de este proceso democrático que se iniciara allá por este diciembre del de 1983, ¿no es cierto? Entonces, esta sorpresa viene justo con una con los 40 años de la democracia. O sea, creo que esto lo dejó muy claro Cristina cuando el reportaje de mayo último en un canal de cable, donde habló de los 3/3. Sí. En ese momento hubo muchos que no entendieron y otros que inclusive se mofaron, ya que aparentaba en ese momento, o hasta ayer mismo, hasta hace pocos días, aparentaba que iba a ser una elección entre dos fuerzas, ¿no? Los dos frentes mayoritarios, el Unión por la Patria y el Frente Juntos por el Cambio. Cristina en ese momento habló de los 3/3 y dijo que una buena elección de Unidos por la Patria sería no el techo, no el piso para entrar al balotaje. Y evidentemente no se equivocó en nada, ¿no? Porque tuvieron los 3/3 ayer y bueno, y hay una diferencia muy exigua entre unos y otros. Así que por supuesto que hay grandes derrotados. Y hay triunfadores también, ¿no? Yo creo que el gran derrotado de ayer, de la jornada de ayer, fue Rodríguez Larreta. Ya creo que eso es indudable, ¿no? Un hombre que perdió su candidato en Capital Federal, en CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perdió él la interna con Patricia Bullrich. O sea que él vino a festejar aquí en Santa Fe, cuando las PASO provinciales, después del triunfo de Puyaro aquí en la provincia, vino a festejar Rodríguez Larreta, y en ese momento la gran derrotada era Patricia Bullrich, sin embargo ayer le ganó la interna. O sea, una serie de elementos políticos para analizar, que por supuesto que esto es materia para los especialistas y demás. Y yo creo que el gobierno no ha hecho una mala elección, porque tuvo que enfrentar evidentemente cuestiones. Hola. Sí, la va a seguir enfrentando, sí. Pochi. Yo creo que... ¿Me estás escuchando bien? Sí, perfecto, perfecto, nosotros te escuchamos bien. Perfecto. La va a seguir enfrentando. Yo creo que acá hay una movida a nivel cambiario, hay situaciones particulares, lo positivo hoy que el fondo hoy ha determinado que, digamos, la promesa esa de 10.000 millones, 11.000 millones, va a llegar el día 27. A Argentina, ojalá que no sirva para especular, que sirva para producir fundamentalmente, pero que hay, digamos, sectores que apuestan directamente a que este gobierno caiga antes del 10 de diciembre. Y obviamente, fíjate vos que esto es una extorsión lisa y llana, porque esos 7.500 millones de dólares que ya deberían haber ingresado, no lo hicieron porque ellos están jugando con la posibilidad de que el gobierno pierda las elecciones, porque el Fondo Monetario, o sea, a su dueño, que es son los Estados Unidos, le conviene un gobierno de derecha para seguir haciendo de la suya. Porque no nos olvidemos de algo. ¿Quién lo trajo al Fondo Monetario Internacional de Nueva Argentina? Sí. Lo trajo Juntos por el Cambio, el macrismo. Uh-huh. O sea, si nosotros no teníamos deuda con el Fondo Monetario, el último pago lo había hecho Néstor Kirchner cuando se sacó de encima el Fondo Monetario Internacional. Después nunca más, durante el gobierno de los dos gobiernos de Cristina, nunca hubo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Lo trajeron los macristas a partir de 2018 con una deuda monstruosa, era de 50 mil millones, le dieron 45 mil millones de dólares, que no se sabe dónde fueron, o mejor dicho, se sabe que fueron a la bicicleta financiera, se jugaron y todo lo demás. Pero lo real, lo concreto, es que nos quedó una deuda impagable, y encima de todo eso es condicionante, porque el Fondo Monetario Internacional viene extorsionando al gobierno para que realice determinadas medidas, ajustes fundamentalmente, ajustes que significan bajas en las caídas de los salarios, en las jubilaciones, en la atención sanitaria, en la salud pública. Bueno, pero eso lo hemos hecho los últimos tres meses, lo mismo diciendo. Probablemente la gente no se ve que creo que el mensaje nuestro está equivocado, de acuerdo a las elecciones que se dieron. Desgraciadamente, este planteo que estás haciendo vos, lo hemos hecho de distintos sectores, a través de la radio, a través de la dirigencia política, hacia el pueblo en sí. Le hemos manifestado qué es lo que se puede venir concretamente con Milei. Por eso te digo, yo creo que repetir lo mismo me parece que no alcanza, porque realmente la gente votó esto. Y hay que tener también hacer una autocrítica. Cuando yo hablaba con vos hoy al mediodía, para salir al aire, vos me comentabas la actitud del presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, que planteó. Exacto. Sí, a eso iba, justamente porque te hacía este prolegón, ¿no? Y perdonadme si me haya extendido un poquito más, pero era para llegar a esto. O sea, acá lo que se votó no fue una cuestión ideológica, me parece a mí, yo... Obviamente que esto hago análisis muy elementales en ese sentido. No fue una cuestión ideológica. Acá hubo sectores que votaron a Milei como una forma de rechazo al accionar político de las fuerzas políticas que gobiernan en determinadas provincias y en la nación. O sea, hay sectores que votaron a Milei que no se sienten contenidos con la política, que probablemente no sepan cuáles van a ser las consecuencias de un gobierno de la extrema derecha. Probablemente no sepan todo esto que estamos hablando, y no les interesa, tal vez. Hay gente que por supuesto que ve que está pasando mal, que tenemos un 100 y pico % de inflación, que la plata no alcanza, que los salarios no alcanzan, y vota de esa manera. Los análisis esos que estamos haciendo nosotros son para esa gente son secundarios. Yo parto de la base que tenemos un gobierno a nivel nacional en los cuales no escuchó al pueblo. Cuando yo estuve en el primer acto de los años, estuvo Cristina y todos los gobernadores, Alberto Fernández dijo, si yo me equivoco, vengan a buscarme y díganme que me estoy equivocando. Pero no le hizo caso al pueblo, desgraciadamente. Y la primera muestra fue no hacerle caso al pueblo fue cuando se planteó el tema de el tema de Vicentín, que directamente porque salieron 20 camionetas, se asustó y volvió todo para atrás. Y así fue un poco el teje y maneje que se dio, en el cual los poderosos supieron que este gobierno era débil a través del presidente que tenemos. Desgraciadamente, hay un montón de cosas positivas, vamos a ser claros. Más producción, pero no se ve en el bolsillo de la gente. Entonces vos cuando vas a un supermercado, cuando va al almacén, a la carnicería, a la farmacia, ni hablemos de la farmacia. Entonces, ahí está la gente, la bronca de la gente. Yo lo palpo cuando voy al supermercado. Yo veo los precios, pero también veo gente que me conoce, que sabe que estoy en la dirigencia gremial, y te mira como diciendo, loco, no podemos tomar un vino, me dijo un gaucho. Y valía 900 pesos un vino, y dice, no podemos tomar un vino. Exacto. Lo que pasa, Américo, que acá hay una cuestión... Si eso se va, lamentablemente, se va a ver en la práctica, porque lo que se viene va a ser peor que esto. O sea, no solamente que no se va a poder tomar un vino, no se va a poder comprar las cosas necesarias, sino que va a empeorar, porque fíjate que vienen por la quita incluso de los medicamentos para los jubilados, vienen por la educación pública gratuita, vienen por la salud pública gratuita. Bueno, repetiste, Puchi, eso a la gente no le interesó. Es verdad lo que vos decís, lo reafirmo, porque no se escuchó en muchos aspectos a las necesidades del pueblo, básicas, elementales, y hoy es jugual, ¿no? Que escuchábamos al presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, Ricardo Olivera, diciendo que a partir de hoy mismo tendríamos que estar haciendo autocrítica, porque todo eso que vos decís lo vemos todos a diario, porque yo también soy un consumidor que cobro una jubilación mínima y sé las privaciones o el descenso en la calidad de vida de quienes cobran una jubilación mínima o cobran un salario que no les alcanza. Entonces, creo que, como dijo Ricardo Olivera, hoy deberían estar haciendo autocrítica muchos gobernantes, no solo nacionales, sino provinciales, municipales, departamentales, todos deberían estar haciendo una autocrítica de por qué el tremendo fracaso de gobiernos de cercanía ante el avance de la extrema derecha. Entonces, no se está haciendo esa autocrítica. No se hizo en las PASO provinciales, y no se está haciendo ahora. Entonces, ese es una falla muy grande que tenemos en los propios gobiernos del peronismo, de la Unidad por la Patria, o como se quiera llamar, ¿no me entendés? Entonces, agregarle a todo eso, los condicionantes económicos que tenemos, hoy tuvimos una devaluación del 22%, Américo. Sí. El dólar oficial pasó a 350 pesos. O sea, el 50% del dólar ilegal, blue, no sé cómo quiera llamarlo, que va a pasar a 700 pesos. Entonces, todo eso trae una consecuencia absolutamente nefasta, porque eso se traslada inmediatamente al aumento del costo de vida, fundamentalmente en uno de los rubros más sensibles, que es alimentos y bebidas. Entonces, toda esa cadena de aumentos que produce esta devaluación, llevada adelante porque la exigió el Fondo Monetario Internacional para el día siguiente de las PASO nacionales, porque si no le desembolsan los 7.500 millones de dólares, que parecen ser esenciales para continuar con este crecimiento del trabajo, de la inversión, del desarrollo y demás. Pero yo no sé hasta qué punto es así. Eso tendría, por supuesto que no estoy diciendo que no hay que hacerse cargo de los compromisos que nos dejó el gobierno de Macri. Por supuesto que eso es una continuidad institucional y de la República, pero no bajo condiciones que sigan aumentando la decadencia, la calidad de vida de la gente. A veces uno interpreta que todas estas medidas solo sirven para hacer el laburo sucio al que va a venir, que posiblemente sea Burri o Milei, ¿viste? Así como, desgraciadamente, a veces vos pensás esto, estamos haciendo el laburo sucio. Pero ellos no van a tener problemas en negociar con el fondo, con quien sea. Van a entregar todo. Porque son empleados del fondo, ¿me entendés? Porque el Fondo Monetario Internacional, de última, a lo que viene a exigir que un gobierno que sea dependiente de ellos para quedarse con nuestros recursos naturales, con el litio, con el gas, con el petróleo, con todo. Este gasoducto que se inauguró hace muy poco tiempo, que es fundamental para el desarrollo económico, la soberanía gasífera y demás. Entonces, este gasoducto, ¿y sabés para qué va a servir? Para las grandes empresas internacionales, de última. Claro. ¿Me entendés? Entonces, y vos hablabas recién de lo de Vicentino, algo por el estilo. Fíjate que eso ya no lo estamos viendo con lo que está pasando en nuestro río Paraná. Entonces, le estamos allanando el camino a los que vienen. Así que es tan compleja la situación política e institucional que yo por eso te decía que no fue un fracaso la cantidad, el porcentaje de votos que sacó el candidato de Unión por la Patria. Porque es el ministro de Economía, el candidato. Es el ministro que se está llevando a cabo una política donde tenemos el más del 100% de inflación. Es algo que ha sido valedero en algún aspecto. Que no lleguemos los dos dígitos, ese es el tema también. Que no lleguemos los dos dígitos de inflación, los dos dígitos, que estamos, ¿no? 7-8%, que no superemos eso directamente, porque desgraciadamente, más allá que son números, la realidad de la canasta la hace bolsa. Vos hablaste correctamente de ganador dentro del peronismo. Hubo un ganador a nivel provincial que es Kicillof, concretamente. Obviamente, Axel Kicillof es el gran ganador de la jornada de ayer, junto con Milei, obviamente, ¿no? Sí. Es el gran ganador Axel Kicillof. O sea, haber logrado, ese fue el artífice, digamos, Axel Kicillof, el generador de un escudo contra lo que pudo haber sido trágico en la derrota de ayer. Entonces, Axel, ¿pero por qué? Porque fíjate vos qué paradoja. Muchos de nuestros propios compañeros tenían hasta vergüenza de decir, no solo de ser kirchneristas, de decir que eran peronistas, porque muchos no se manifiestan abiertamente como peronistas o como kirchneristas. Y el que ganador de ayer, que fue Axel Kicillof, es el representante, el mejor representante del kirchnerismo. Es un kirchnerista puro y ganó, rotundamente le ganó a todos ayer en la... ¿Pero por qué? Porque Axel Kicillof jamás dejó de estar junto al pueblo. Jamás dejó, no solo de gestionar grandes obras y demás, sino de las cuestiones que hacen a una comunidad, que muchos se olvidan, de las cercanías, la contención política, la contención social y demás, que es importantísimo. Entonces, sí, tenemos una provincia cual el gobernador desarmó el peronismo, atacando sectores de la sociedad, directamente menospreció a sectores de trabajadores que dependían de la parte pública, así no fue, ¿no? Y bueno, ahora está preocupado por ser diputado él, y a partir de allí no le importa nada. Esta de la dirigencia a nivel provincial también dio muestra de flaqueza. Luego Santiago del Estero ganó por 60% de los votos. Y es una provincia pobre con todo, pero los tipos han puesto el cuero. Y hay muchos gobernadores que se quedaron en el molde, desgraciadamente. Pero por supuesto, fíjate que se han ganado, se ganó, se ganó en Formosa, se ganó en Catamarca, se ganó en el Chaco. Sí. O sea, creo que hay expresiones políticas que han dado muestras de jugar a favor de la gente, con todas las críticas, porque aquí es lo que no le han hecho a Gilvin Frank en Formosa, uh-huh. Los grandes medios de comunicación, cuando iba la propia Bullrich a hacer manifestaciones en Formosa. Entonces, ¿qué es lo que no le han hecho a Capitanich en el Chaco? O sea, creo que ellos ya han seguido demostrando de seguir una línea de conducta como lo hizo Axel. Entonces, fíjate el fenómeno este de Milei, se da que hasta pierde, es otro de los grandes derrotados, es Gerardo Morales, el dictador jujeño. Uh-huh. Pierde en su propia provincia con Milei. Así es. Y pierde a nivel nacional su candidatura o precandidatura a vicepresidente con Larreta. Sí. O sea, otro de los que también se apartó, siempre, otro de los que siempre quiso hacer rancho aparte, digamos, poniendo alambrado a la provincia de Córdoba, es Schiaretti también, perdió Fidel. Exactamente. Otro gran derrotado es Schiaretti. Yeah. Otro gran derrotado es Schiaretti, porque pierde en su propia provincia un gobernador, candidato a presidente, que cuántos años hace, sacaba el 60 de la época, yo me acuerdo cuando triunfó Macri, Schiaretti había sacado, para apoyar a Macri, había sacado el 60% de los votos. Sí. Bueno, entonces hay cuestiones que deberán ser motivo yo de creo que más profundo. Yo tengo un punto de vista, no sé si se dará o se dará, pero Massa tiene una posibilidad. Yo creo que los votos de Grabois en un 90% van a ser volcados a Massa, pero fundamentalmente tiene esta ventaja. Del otro lado está la extrema, y vamos a ver cómo se manejan ellos. ¿Con qué argumento van a seguir a atacarse entre ellos? Porque de momento se va a dar la confrontación entre Burri y Milei. ¿De qué manera van a afrontar esa situación Y yo creo que hay Massa, es una figura completamente diferente, lo cual está fundamentalmente más allá de que se fija, se va el peso del Ministerio de Economía, ha demostrado capacidad negociando a nivel internacional y todas estas cosas que muestra seriedad. Y eso lo vieron los mercados hoy. Cuando supieron que ganó Milei, los mercados norteamericanos, los títulos argentinos se vieron abajo. ¿Pero por qué? Porque ganó Milei. Yo he escuchado a un economista, hablaba que el tema de Milei los preocupó bastante los mercados, que haya ganado. Eso no significa que el tipo gane, ¿no? Pero ya te van marcando algunas cosas y lo ven como figura más. Lo veían a Rodríguez Larreta y a Massa como figura más potable para negociar por el fondo, ¿no? Obviamente que yo creo que es posible revertir esto y yo pienso que también. Anoche lo dijo también Massa. Nosotros tenemos el partido, lo vamos a jugar en los alargues y en los penales. O sea que en octubre tenemos otra etapa más. Así es. Tenemos una etapa más y después, bueno, hay que llegar al balotaje para después ir al balotaje, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que es posible revertir esto, pero hay que salir inmediatamente con políticas esclareciendo y que favorezcan a las grandes mayorías. Yo creo que ya deberían estar negociando porque este 22% de esta devaluación que se produjo en el día de hoy va a tener consecuencias nefastas. Entonces yo creo que ya deberían estar negociando o una suma fija. Están hablando de suma fija. Están hablando de suma fija para, están hablando de suma fija para los trabajadores. Están hablando de eso. Claro. Sí, entonces creo que también esto hay que analizarlo desde el contexto internacional que estamos viendo. El avance de la derecha se está produciendo en todo el mundo. Vos fíjate lo que pasó en España. Cuando Vox tenía todas las posibilidades de ganar, bueno, se pusieron de acuerdo las fuerzas populares de España y llegaron a hacer un dique para contener el avance de la derecha. Yo creo que, como bien dijiste vos, Massa tiene la capacidad suficiente para hacer los acuerdos necesarios para ver que no sea desastroso para el futuro de la Argentina y de los argentinos, un triunfo de la extrema derecha, ¿no? Perfecto, Pochi. Que me escuche que lo votó a Milei acá, me está escuchando y me dirá, ah, sí, pero ese es un análisis de los políticos para los políticos. No, es la realidad de lo que nos puede llegar a pasar. Y entiendo, porque estuve hablando con muchísima gente que me decía que lo iba a votar a Milei y trataba de convencerlo y trataba de hablar con ellos. Y te decían, no, pero fíjate, porque hay un discurso que hay que entender, Américo. El latiguillo que pegó y fuertemente fue la casta política. Y muchos de nuestros propios dirigentes se encargaron de potenciar eso, ¿no? Sí. O sea, lo hemos visto a nivel local, sí, eso, Américo. Sí. No, vamos a entrar en ese juego, vamos a entrar en ese diálogo, porque tenemos argumentos para hacer un programa más. Bueno, Pochi, agradecerte por el momento. ¿Cómo está en contacto? No, por favor. Estamos. Gracias a vos por el llamado. Estamos. Roberto Pochi Piñol, que estuvo hablando sobre lo que significó el triunfo de Javier Milei. 31 y pico, ¿eh? Ahí estamos. 26 y algo, 28, creo. No sé, segundo, la fórmula, o juntando los votos de Burri con Larreta, 28 y 26 y algo. Massa. Veremos aquí a octubre.